Bueno, vamos poniendo los micrófonos, todo. Mirá que a la una juega Estudiante. Che, Estudiante Barcelona, partidazo, hay que terminar rapidito. Qué calor. ¿Hará calor allá o no? Acá está pesadísimo. ¿Cómo estarán los muchachos de Estudiante ahí? ¿Qué dice? ¿Así medio fruncido o están agrandados? Estudiante. Va para adelante. Están concentrados. Mariano me decía, qué feo momento para ser hincha de Gimnasia. Yo pienso en mi amigo Gabriel Fernández de Radiográfica. Que le encarina enorme. Debe ser uno de los peores momentos. Es como en pleno menemismo. ¿Entendés? O sea, es ese momento de que... Sos el paria más grande de toda La Plata, sos el paria más grande. Es toda oscuridad. ¿Y hoy qué haces? Ni salís por allá por las calles de La Plata, si sos de Gimnasia. Sí, bueno, hasta luego. Qué bárbaro. Así no se puede. Bueno, fíjate si seguimos enchufando lo que falta. Sí, ahí creo que faltan un par de botones más. Che, ¿vieron que vino Gustavo Valenzuela? No es Mariquita Valenzuela. No es, por ahora no es Mariquita Valenzuela. No. Vino Valenzuela, estas cosas que tiene nuestro país, ¿no? Que en algún punto sí somos originales y se junta con el vicepresidente opositor, ¿no? Y añorando. Imagínate que el tipo llega, ¿no? Y le explican. No, bueno, acá está la presidenta en realidad, y el vicepresidente, pero el vicepresidente es de la oposición. Digo, cualquier tipo que llega acá, pará, ¿cómo el vicepresidente de la...? Sí, es uno de los que lidera la oposición, no, el vicepresidente, claro, del país. Exacto. No es, o sea, no solo es de la oposición, sino es de los que lidera la oposición, o sea, y los que está ya casi autocandidateado para las próximas elecciones presidenciales. Pero bueno, nada, el tipo añora la década del 90, ¿no? Vuelven siempre sobre eso. ¿Qué tiempo? Sí, porque la verdad que antes había seguridad jurídica. Ahora no, o sea, antes a mí me aseguraban, yo ponía una empresa en Argentina y me aseguraban que me llevaba... Toda la papota. Toda junta, además, siempre. ¿Y ahora, qué será lo de la seguridad jurídica? Porque no entendí. Y preguntale a Cablevisión, te lo voy a explicar. Ah, están enojados, viste que los iban a fusionar y parece que no. Y no, lo que pasa es que el gobierno hace eso, ataca a los monopolios. Y yo monopolio, la verdad que estoy apesadumbrado de tanto ataque. ¿De tanto ataque? ¿Te sentís mal? Sí. Vos me decías en el auto, veníamos para acá, para el lugar donde estamos, y que querías invertir y que no te dejaban. Sí, yo quiero invertir y no permiten que ponga dinero en el país, porque la verdad es, voy a seguir invirtiendo afuera. Porque afuera sí hay seguridad jurídica. Sí, sobre todo los países que tienen tratado de libre comercio, y en Perú, en Colombia, exactamente, en México, sí, ahí sí que tenés seguridad, ¿no? ahí hay seguridad, ahí uno puede invertir con confianza. Che, parece que está todo conectado, no vino Pafundi, pero está Molina casi... Hay un cable, ¿estamos ya para arrancar? Vamos. Con la colaboración de la Biblioteca Nacional, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República de Argentina, CETERA, y la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, hacemos Sudaca Itinerante. Aquí abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca. Barrio. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Venas, ruegos. Conducen Mariano Molina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica, Leandro Pafundi y César Baldoni. Si a la época se me pinta un lagrimón. Rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. ¿Qué tal, queridos amigos de Sudaca? ¿Cómo andan? Bienvenidos al último programa del año. Hoy estamos acá en el último Sudaca itinerante del año 2009, visitando una gente amiga con la cual teníamos un compromiso durante todo el año. Estuvimos por venir una vez, estuvimos por venir dos veces, no hemos podido venir y dijimos, bueno, vamos a cerrar el año en este rincón del conurbano. En un rato les vamos a comentar dónde está transmitiendo hoy este Sudaca itinerante, pero como dice el dicho, lo primero es lo primero, y empiezo a saludar acá a mis compañeros de trabajo. Arranco por el señor Santiago Galeano Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Mariano Molina? Un gusto enorme terminar este año en este Sudaca itinerante. Ahí le vamos a contar muy bien, dentro de muy breves minutos, dónde estamos, pero seguimos saludando. Andrés Correa, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos como todos los sábados, y este, el sábado de despedida del año. La despedida, faltó Pafundi, ¿no? Con aviso, ahí nuestro operador técnico encargado de la página web, del blog, de Facebook, de todas las cuestiones electrónicas, y César Baldonia, que acá nomás se quedó unas cuadras, en el predio de La Huella, de la gente amiga del Colmenar, del Culebrón Timbal, todo el equipo de Sudaca. Che, ¿les saludamos a las radios? Exactamente, vamos a arrancar saludando a las radios que semana tras semana retransmiten este Sudaca itinerante, arrancando por las radios que en vivo nos están transmitiendo, que es la gente amiga de FM Moreno y la gente amiga ahí de Radio Gráfica en Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Pero como ustedes saben, nos retransmiten en diferentes radios durante la semana, algunas mañana, domingo, mañana porque hoy es sábado para los que estamos saliendo en vivo, y así el lunes, etc. En la Ciudad de Buenos Aires nos retransmite FM Bajo Flores. En el conurbano bonaerense tenemos varios. Y en Quilmes está FM Compartiendo. En Moreno FM La Posta. En La Plata FM Radio Estación Sur. En Doc Sud FM Tranquila. Y finalmente en Córdoba Capital FM Radio Revés. Muy bien, a todas esas radios amigas le agradecemos por haber acompañado, dejar que este programa salga en esa grilla durante todo este 2009. Seguramente en el 2010 volveremos a hacer este programa, a ver si hay cambios, no cambios, algunas cosas para no aburrirnos siempre hacemos, ¿no, Molina? Para que sea nuevo, novedoso. Ya, algo vamos a tener que inventar, yo qué sé. Sí, el pase a Radio 10, ¿es verdad, Molina? Está ahí. Son versiones de prensa, nada más que versiones está de bien. Prensa. Porque me dijeron que lo vieron en una reunión con González Oro. No, lo que pasa es que, viste, el amigo Dolina ahí quiere que... quiere que nosotros vayamos un ratito. Y tenemos un celular, como saben, tenemos un celular y tenemos una página web. Empezamos por el celular, si se quieren comunicar, especialmente a los operadores técnicos de Radio Gráfica y FM Moreno, pero a cualquier oyente que por la página web o por estas radios nos esté escuchando, puede mandarnos un mensajito de texto y también llamarnos al 15 36 65 25 17. Repito, 15 36 65 25 17. Y nuestra página web es www.radiosudaca.com.ar. Así que ahí pone online y lo escucha cuando quiera. Después descarga las columnas y tenemos un programón. Exactamente, tenemos un programón y hoy el Sudaca itinerante está en uno de los cruces más famosos del conurbano. En un rato les vamos a comentar a la gente dónde está este Sudaca itinerante, transmitiendo en vivo y en directo aquí con gente amiga, con gente muy querida. Nosotros ponemos un separador y arrancamos con todo el Sudaca del día de hoy, que tiene mucho, pero mucho material. Orden General del 27 de julio de 1819. Don José de San Martín. Compañeros del Ejército de los Andes. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco, no nos tiene de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la bayetilla que nos trabajen nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelota, como nuestros paisanos, los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. Somos Sudaca. Muy bien, continuamos en este Sudaca itinerante, el último del año, el último de este ciclo 2009, casi 3 años de Sudaca, 1 año y medio, casi 2 años, que venimos haciendo lo itinerante, ahí recorriendo diferentes organizaciones del conurbano bonaerense, de la ciudad de Buenos Aires. Hoy estamos en un cruce muy famoso y decíamos, teníamos un programón porque tenemos mucho material y vamos a ver si nos entra todo. Siempre nos queda alguito afuera. Exactamente, tenemos, si la tecnología nos ayuda y nos acompaña, vamos a tener una comunicación telefónica con Graciela D'Aleo, nuestra columnista, si se quiere, de Derechos Humanos. Ya no le va a gustar mucho que la titulemos de esta forma, pero para que nos haga quizás un resumen de lo que significó o de lo que fue el año 2009 en materia de juicios por la verdad, juicio a los represores en todos los rincones del país. Y también tenemos algo que es obviamente un tema muy polémico, que es la designación del ministro de Educación, este personaje entre nefasto y ridículo que está en la ciudad de Buenos Aires. Pero también hay un hecho fundamental que sucedió en esta semana, y es que se encontraron los restos de un militante fundador de la CGT de los Argentinos, un gran militante popular, dirigente sindical del peronismo de base, Jorge Di Pasquale, que estaba desaparecido por la última dictadura militar. Encontraron sus restos, los pudieron identificar, y ahí tenemos una columnita, un recuerdo que realiza Rubén Dri de uno de los tantos personajes queridos que han pasado, militado y dado su vida por el movimiento popular en la Argentina. Así que tenemos muchas cosas para el día de hoy. Exactamente, y también lo último que nos quedaría es que tenemos a Fernando Piana, que es uno de nuestros columnistas habituales, que habla generalmente sobre el tratamiento que hacen los medios masivos de comunicación sobre diferentes temáticas. En este caso vamos a hablar seguramente de la visita de Valenzuela, este muchacho que vino ahí mandado por Obama para hablar con los países y generar una relación de amor, como siempre quiere Estados Unidos con estos países. A veces un amor más carnal y a veces un amor más respetuoso. Hay que ver qué tipo de amor vamos a construir con estos muchachos. Así es. Así que bueno, como verá, hay muchas cosas para compartir durante el día de hoy. Y vamos a arrancar con la visita de un personaje que en la semana anduvo dando vueltas por los estudios de Sudaca y quería dejar su sello a fin de año. Nuestro querido amigo Humbertito Lunati preparó una columna y quería compartirla con nosotros. Así que vamos a arrancar el Sudaca del día de hoy escuchando a Humbertito Lunati hablando de algunas cositas que están pasando en la ciudad de Buenos Aires. Armando un gabinete hiper super democrático. Estamos armando un grupo de gente sana y con buenas intenciones, aseguró Mauri, mientras acariciaba con lágrimas en los ojos un cuadrito del Pino Palacios. Lo bueno es que la región se está poniendo progresista. En Bolivia, renueva Evo. En Uruguay surge el Pepe y acá, en esta noble rincón regional imponiendo la revolución ideológica, asumió en educación el bueno de Pose, que entre otras tantas cosas afirmó que el Estado debe reprimir las protestas docentes y que las garantías constitucionales son un virus ideológico. Un copado. El jefe de gabinete macrista, Rodríguez Larreta, defendió al recién incorporado diciendo que es un intelectual destacado que escribe desde hace 30 años. 81, 80, 79... ¿qué tiempos aquellos? Otro nostálgico. ¿No hubiera sido más cool llamar al Cholo Pose? Aquel 9 de Vélez que de educación no sabe nada, pero tampoco importa tanto, parece. El asunto es que se está armando un grupo bárbaro, bárbaro, y ya lo dijo Mauri. Lo importante es que sean sanitos, después los demás vemos. A lo mejor son un poco traviesos los nenes, se disparan un par de tiros, qué sé yo. Algún periodista malintencionado se preguntó, ¿de dónde lo saca Macri? ¿Del Club Deportivo Nazi? ¿Qué falta? ¿Un Ministerio de Racismo y Obras Públicas? La jueza Carmen Argibay dijo que el maestro Pose es un machista y que piensa que las mujeres son inferiores. Además, se recordó que el muchachito se pone a la distribución de preservativos en el marco de un programa de salud. ¿Querés un programa? Mirá el canal rural. Un moderno. Ya le invitaron a pasar la noche buena a Margarita Grondona y Ubico Diolcati. Todavía no se deciden si cenan en la rural o en el círculo de la armada. Finalmente, la educación pública está loca de contenta y espera un 2010 con todo. Uti Cetera se ha preparado de brindis. Soy un Bartista Lunati. Thank you. impresionante, impresionante. Ahí pasó Humbertito Lunati con una mirada diferente sobre la designación de Abel Pose. Exactamente, así estaba ahí Humbertito Lunati opinando y hablando de algunas de las cosas que están pasando en la ciudad de Buenos Aires, este personaje complejo, vamos a decirlo, yo qué sé, ¿no? Digo, es difícil. Pero porque además parece que se va un poquito, ¿no? De boca, porque ese tipo de personas generalmente no dice públicamente todo lo que piensa, más si está en ese lugar de ministro ahora, como que hay cosas que, por lo menos, porque políticamente es incorrecto decirlo, sin embargo el tipo abre la boca y es una cloaca, todo, todo, todo, de esto que tienen que salir formaditos los chicos de la escuela hasta que le encantaría que no existiera el rock. Digo, como una cosa media extraña, dice cualquier cosa. Yo me imagino la conversación Rodríguez Larreta y este Abel Pose diciéndole a Rodríguez Larreta: yo pienso igual que vos, pero callate la boca, por favor, te lo pido. Hace 2 años que nos estamos peleando con todos los gremios, con todo el... ¿No? Yo me lo imagino así. Pero además no pega una, ¿no? Mauri no pega una, está como ahí, que no sabe, viene, va, agarra. Esto fuera del micrófono también estábamos hablando con una compañera que seguramente nos acompañará después en la mesa de Sudaca, y decíamos esto: el PRO llegó con la promesa de que tenía el equipo completo. Que dijo: muchachos, nosotros venimos a gobernar, tenemos el equipo, hace 2 años nos venimos preparando, no sé qué, y ahora no saben dónde encontrar un ministro de Educación, lo tuvieron que poner a este muchacho Pose. Así es, pero bueno. Che, repetimos el celular por lo menos para que la gente de las radios amigas nos diga si se está escuchando bien la transmisión por internet. Exactamente, y el teléfono que le damos es el 15-36-65-25-17, repito, 15-36-65-25-17. Ahí está. Y el amigo acá, Andrés Correa, dijo: para fin de año terminamos con Murga, hermano. ¿Y cuál es? Y yo quiero escuchar Murga, y el último programa vamos a escuchar Murga. Espero que la Murga no sea para Pose lo que es el rock. Porque si no, no. Capaz que agarra también Educación y Comunicación en la ciudad de Buenos Aires y nos saca del aire por pasar Murga. Sí, no sería nada raro, pero bueno. Bueno, ¿con qué arrancamos, señor Correa? Arrancamos con el primer tema seleccionado, que es, por supuesto... Asaltante con patente, ¿le gusta? Asaltante con patentes, Somos Argentí. Aquí no somos Yoruba ni nada hizo, hizo. Aquí somos ni el chabón ni el saltante cuiso. Estamos en desacuerdo con lo de la papelí. Somos los pibes pedorro de la calle. Somos argentí, va llegando tomamos el utilizaje buen colectivo. Nos trajimos factura y una caja de buen mendocino. Calentamos la pava y llevamos los chicos al cole. Nos morimos con Charlie y admiramos al ruso Sofoni. No ve que las zapatillas son de 11, oh, y los trajes los compramos en Corrientes, oh. Somos de la iglesia fiel de Maradona y peronistas hasta las bolas. Esta murga nunca fue a Montevideo, los asaltantes son de Boedo. Muchas gracias, nos vamos a ver. Ya muchas gracias, nos vamos a ver. Pasó aquí por el estudio de Sudaca, Asaltantes con Patentes. Increíble la anteúltima murga que ganó el concurso, ¿no?, de murgas allá en Uruguay, Molina. Exactamente, y la ganó precisamente con uno de estos temas que tenía que ver con este cierto nivel de broma, lo que es la murga argentina. Un muy buen trabajo. Pero bueno, les decíamos que en el día de hoy vamos a tener muchas cosas en este Sudaca itinerante, y vamos a tener ahí el recuerdo de lo que fue uno de los militantes. ¿Quién fue uno de los militantes del campo popular más importantes que tuvo la Argentina en la década del 60 y del 70? Jorge Di Pasquale. Jorge Di Pasquale fue militante sindical, militante del peronismo de base, fundador de la CGT de los argentinos en la década del 60. y estaba desaparecido desde el año 1976. En esta semana, el equipo de antropología forense de nuestro país recuperó los restos, los identificó, y dentro de unos días, antes de fin de año, van a hacer el velorio de Jorge Di Pasquale. Mucha gente ligada al peronismo de base, al sindicato de farmacia, y al movimiento popular argentino. Un personaje entrañable. Nosotros nos comunicamos en la semana con Rubén Dri, quien militó con él muy cerquita, compartió muchos momentos junto a él, para que nos haga una reseña de quién fue Jorge Di Pasquale y qué significó. Así que vamos a escuchar acá, en Ciudad que tienen antes, a Rubén Dri hablando de Jorge Di Pasquale. Jorge Di Pasquale, lo primero que quiero decir, fue uno de los grandes y entrañables compañeros y amigos que he tenido en mis años de militancia. Mi relación personal con él fue sobre todo en los dos años de clandestinidad que yo estuve en Buenos Aires, cuando tuve que escapar de Resistencia a Chaco, a fines de 1974, vine a Buenos Aires, y aquí estuve dos años hasta fines de 1976, y desde el primer momento el sindicato de farmacia, del cual era secretario general Jorge Di Pasquale, fue uno de los lugares más frecuentados por mí, uno de mis refugios. De mi refugio digo en el sentido fundamentalmente político y humano, ¿no?, por mi relación especial con él. Los dos habíamos hecho la opción por el peronismo de base, es decir, los dos éramos de militancia peronista, nos sentíamos profundamente peronistas, pero dentro del peronismo pensábamos que debíamos trabajar fundamentalmente desde abajo hacia arriba, desde las bases, por eso peronismo de base, es decir, construir poder popular. Los dos, casi al mismo tiempo, sin haberlo charlado antes, los dos salimos del peronismo de base. A mí a veces se me confunden un poquito los meses, naturalmente, de esos dos años, pero sería al principio del 75, más o menos, cuando los dos salimos del peronismo de base, porque ya estábamos muy acorralados y habíamos hecho la lectura de que no teníamos un proyecto nacional con posibilidades reales, y que por lo tanto debíamos buscar nuestra militancia, nuestra práctica, por otros rumbos. Y ahí confluimos junto con el mayor Alberte, que había sido el representante de Perón, en construir una nueva corriente en el seno del peronismo, que se llamó Corriente 26 de Julio. Eran condiciones difíciles, porque estaban actuando las 3A en ese momento. Había muchos compañeros, compañeras, etcétera, que andaban también tratando de buscar tipos de refugios, de manera que, y mucha gente de base que quedaba prácticamente sola. Y entonces comenzamos a trabajar tratando de recuperar un poco una nueva dinámica en el seno del peronismo. Y sobre todo fines de semana o algún día de la semana nos encontrábamos siempre, y terminábamos siempre con un buen asado, o con bife de chorizo o bife de lomo y unos buenos vinos, que era una manera de sentirnos compañeros y amigos, y al mismo tiempo no entregar nuestra alegría a pesar de las circunstancias difíciles en que vivíamos, ¿no? Bien, ahí pasaba Rubén Dri, la primera parte de la columna de Rubén Dri, recordando a Jorge Di Pasquale, quien esta semana encontraron sus restos, ahí creo que era en el cementerio de Avellaneda, si no me equivoco, y el equipo de antropología forense, ese equipo que está haciendo un trabajo espectacular. Sí, eso quería destacar, porque incluso país, ¿no? Incluso en el Uruguay también formó parte de, bueno, encontraron ahí restos en campos militares de militantes desaparecidos en la década de los 70. Realmente vale destacar el trabajo que viene haciendo el equipo de antropología forense de la Argentina. Muy bien, y cambiamos un poquito de tema, le vamos a ir contando a los oyentes dónde estamos. Molina, estamos acá con Correa y Molina en un cruce muy importante que hay en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, ahí sería ya casi entre el segundo y el tercer cordón, estamos ahí, en el límite. El tercero y el cuarto, te diría yo. No, estamos entre el segundo. No, puede ser, no sé yo. Entre el segundo y tercer cordón, estamos como ahí justo en el límite, en el cruce de Erqui se llama, es muy, muy, muy conocido, que junta un poco una zona de Moreno, José Cepaz, y ahí hay una gente amiga que está haciendo un emprendimiento productivo que es un lubricentro. Exactamente, estamos en el taller El Cruce, ¿sí? Que es un lubricentro, un emprendimiento de economía social llevado adelante por la gente, fundamentalmente de la Mutual Primavera, junto con la Mutual del Colmenar, la Mutual del Transporte, con la gente del Culebrón Timbal, el Movimiento por la Carta Popular, toda gente amiga que está en un emprendimiento bastante interesante, y ahora en un ratito nomás vamos a estar hablando con ellos a ver cómo es esto de hacer un lubricentro de economía social. Un lubricentro popular, vos decís, ¿cómo haces? Y además, bueno, mientras nosotros estamos charlando y haciendo la parte de sudaca tradicional, con el cual ahora vamos a seguir, ellos están ahí trabajando, vinieron algunos autos, cambio de aceite, esto, lo otro, igualmente, seguramente, después de la media hora, nos contarán cómo se organizaron y cómo es esto de trabajar en conjunto, cooperativamente, en un emprendimiento, en un lugar muy importante en términos de cantidad de autos, ¿no? Porque estamos en un cruce donde se cruzan dos rutas muy importantes. Exactamente, ha sido uno de los cruces más famosos del conurbano. Bueno, nosotros estamos llegando a la primera media hora de este sudaca itinerante del día de hoy. Vamos a poner ahí un pequeño separador, compromisos institucionales de cada una de las radios, y luego continuamos transmitiendo acá desde el cruce de Erqui. La gente se puede comunicar, ¿a qué teléfono? Repítalo. La gente se puede comunicar, como ya lo fueron haciendo, al 15 36 65 25 17. Repito, 15 36 65 25 17. Casa, en la forma que Tony habló, no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. Aquí en mi barrio el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera sentadita en el cordón. Somos Sudaca. No se me quede, José, por favor. Alguna vuelta le vamos a encontrar. Y déjese de pensar que la música es una nota. Somos Sudaca. Bien, continuamos aquí en este sudaca itinerante del día de hoy. Estamos acá, les decíamos a la gente, a los oyentes, que estamos acá en pleno cruce de Erqui, ahí en la avenida Saavedra Lamas, esquina Ruta 197, este rincón del conurbano, ahí entre José Cepaz y Moreno, así es, ¿no, señor Galeno? Exactamente, estamos con una gente amiga que vinimos a visitar en el último programa del año. Nos dimos el gusto hace rato que queríamos venir para acá. un libricentro popular, podríamos decir, que lo conduce, lo gestiona una mutual. Estamos acá con César Sánchez, que es miembro de esa mutual, y nos va a contar un poquito qué es esto de hacer economía social mediante un emprendimiento productivo como es un libricentro. César, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Bien, acá andamos. Con calor, ¿no? Sí, un poquito, ¿no? Estamos en este día que está como... No hace tanto calor, pero la humedad... Igual. Está pesado. Igual. No somos porteños, digo. En verano hace calor, ¿sí? Está, ¿no? Porque si no, ¿viste? ¿Qué calor que hace? Y en invierno dice que nos dejamos por el frío. Y el 20 de diciembre, ¿qué va a hacer? Va a ser frío, pero bueno, nada. Día pesado, si los hay, está ahí... Nos decían que está anunciado una suerte de... ¿Cómo se llama? De tormenta. Una alerta meteorológica. Así que se viene una lluvia importante. Pero mientras seguimos aquí en el cruce de Erqui, hay ruta 197 y Saavedra Lamas, y estamos con César. César, ¿cuándo arrancaron con la idea, por lo menos, de empezar a juntarse? Bueno, la idea de esto nació hace bastante tiempo. Eso lo saben mejor Mónica y Sonia, parte de la mutual. Lo que nosotros nos integramos fue fines del año pasado, principio de este año, a programar y a buscar el lugar, las demás cosas para ya darle forma a lo que se venía planeando, digamos. Nosotros empezamos a trabajar en junio, si mal no recuerdo, abrí el Lubricentro con Lavadero. ¿Junio de este año? Sí. Junio de este año. ¿Y cuánta gente hoy está participando de este emprendimiento? Hoy somos cuatro. Cinco. Hay uno que justo se cayó en el medio. Ahí está. Ahí en la fosa se cayó. Lo que pasa es que hay uno que es muy callado y como que no está. Está por ahí atrás. Che, César, y contale un poco a la gente... que no tiene, sabe lo que es un lubricentro, sabe que estamos en el conurbano, pero ¿qué es esto de un lubricentro que sea un emprendimiento de economía social? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Por ahora va funcionando bien. Esto está bueno porque no es una empresa y donde todos tenemos voz y voto, donde ponemos nuestros horarios, donde decidimos los días que podemos abrir, los días que podemos descansar. Y la verdad que estar metido en una cosa así es muy groso porque te hace ver la realidad de otro punto de vista. O sea, yo tengo experiencia más allá con la roticería y con la mutual que hace 4 años que estoy. Ya. Yo cuando ingresé a la mutual tenía otro punto de vista de lo que era la sociedad, el país. Ahora tengo una mirada muy... Como te digo, cambié un montón y yo me aferro más a esto que a cualquier otra cosa que me proponga. Che, y en relación a eso que vos contás, como experiencia personal, vos tuviste otros laburos antes de entrar a la mutual, seguramente, o por lo menos algunas changas, algo. Esto de trabajar sin patrón, ¿no? Que tiene como sino en el sentido de sus cosas buenas. Y también debe tener sus contras porque es cambiar toda una cultura que uno tiene. Digo, tiene que ver con que hay uno que es el que manda, que te dice esto se hace. No. ¿Cómo es que se van discutiendo las cosas? ¿Cómo es que se va resolviendo? Porque en términos teóricos es buenísimo. Che, todos definimos entre todos. Sí. Pero ¿cómo se da eso de ir cambiando la cultura para poder no tener patrón, por ejemplo? Bueno, en nuestro caso, no tener patrón significa que una medida... la podemos tomar entre todos. Más allá de que siempre tiene que haber un encargado del área, ese encargado lo charla con los integrantes primero. El encargado es el que lleva la última palabra. Lo que se decidió lo lleva a la mutual, digamos, a la comisión directiva. Y no tener patrón para nosotros significa... más allá, acá creo que uno nomás tuvo patrón en toda su vida. Que el hombre más grande que mi papá, después el resto no trabajamos, por lo menos en mi caso yo no trabajé nunca bajo patrón. Tuve la suerte de conocerlos a ellos justo a tiempo, si no. Pero yo me doy cuenta con compara con otros trabajos y se da cuenta de la diferencia de que hay patrón a lo que es un encargado. Ahí está. Bien, también tenemos acá en la mesa de trabajo está Mónica Mendoza, una de las fundadoras de la Mutual Primavera. Amiga de la casa, ya sale por lo menos en 5 programas al año. Es como que ya está, tiene una cuota asignada del Sudaca. Exactamente, así es. Y Mónica, entre otras cosas, que fue fundadora de la Mutual Primavera, estaría bueno que nos cuentes qué significa para la Mutual, después de tantos años, armar otros emprendimientos, en este caso, este Lubricentro. Sí, buenos días, compañeros. Sí, ahí ya estoy. Gracias por haberme incluido siempre. Me cuesta mantenerme callada. No, pero César dijo cosas muy, muy buenas. Está bueno lo que es. Por ahí la diferencia entre lo que significa un patrón y no patrón no tiene mucho que ver con la cultura de quien ordena el trabajo, sino que quien se apropia de los capitales de la producción del trabajo, ¿no? Eso es lo que a lo mejor uno tiene que comenzar a ver. ¿Quién se apropia de esa riqueza que producimos todos? Acá nos apropiamos todo. Distribuir. Y después, bueno, hay que jugar con el hilo delgado de la susceptibilidad intrínseca que cada ser humano traemos. Esa es la realidad de la cotidianidad del trabajo. Y el Lubricentro como dijo César, nació hace mucho tiempo, nace con el transporte. Nace con el sistema de transporte que la Mutual puso en el 2002 a funcionar y nace como un encadenado. Digo, la economía social, la economía que uno le dice social como para hacerse un guiño, para que otros entiendan que es una forma distinta, porque es otra forma de hacer economía, pero en realidad es economía. Y una economía se sostiene a partir de la visualización económica de los ámbitos de producción. Después de ahí para adentro, cómo se distribuye, cómo tenemos un voz y un voto, como dijo César, ese es un tema de democratización del espacio y reconocimiento de la clase trabajadora. Ahora, este encadenado tiene que ver con qué sostiene a un transporte social. El colectivo en sí mismo es el último eslabón de comercialización de una cadena de producción que hace que eso funcione. Un colectivo lleva aceite, lleva goma, lleva hay que lavarlo, lleva mecánica, lleva... Quiero decir que lleva pasajeros también. Que lleva pasajeros. Que en realidad es eso, ¿no? Llevar el pasajero en óptimas condiciones del vehículo, ¿no? Y eso para abajo es el Lubricentro. El colectivo es la vidriera y para abajo es el Lubricentro, el taller mecánico, todo esto que se está generando acá. Y fundamentalmente la diferencia que existe entre nuestras formaciones de trabajo es que nosotros no estamos formando. Acá ninguno de ellos son profesión. No se hace un currículum vitae de profesionales del aceite. Se entiende que vamos a hacer este lugar y que vamos a aprender entre todos cómo hacerlo y buscar formas de capacitación. Pensé que esa también es una valorización importante que se diferencia con el sistema capitalista reinante, ¿no? En todos nosotros. Sí, y tengo una pregunta. Digo, cuando la gente viene acá, porque digo, también hay algo que está bueno y que me parece que es fundamentalmente una originalidad muy pocas veces vista, es que es un emprendimiento en lugares donde las organizaciones sociales no se meten. Sí. Sí, digo. Es un emprendimiento nuevo, digo. Y la gente que viene a un Lubricentro no es el mismo público que te va a comprar la rotisería, no es el mismo público que te va a un emprendimiento, que por ahí te va a una feria de emprendimientos, que te va a visitar a una cooperativa de vivienda. Digo, es otro público, son otras discusiones, otro nivel de charla, otras cosas. Digo, ¿meten ahí también ahí la cuña, le explican a la gente que viene qué significa, lo saben, o ahí ya es como más complicado eso? Oye, por ahí ahora te puede contestar César, que está más en contacto, pero siempre se intenta, digamos. Nosotros, cada lugar de trabajo es un espacio de acumulación política y explicar cómo nace esto es parte de eso. Digamos, a ver, es como, esto es un entramado, ¿no? La logística de explicar qué significa esto le corresponde a otra área de la Mutual, ¿no? Salir a decir que este lugar cómo nace y de dónde se capitaliza este lugar, porque también hay que explicar hacia afuera cómo uno hace para llegar a este lugar, para alquilarlo, para tener todo este capital que uno está poniendo al servicio de la explotación de la mano de obra, ¿cómo llegamos? Entonces también es explicar que esto es una transferencia, una pelea de presupuesto, presupuesto participativo, una discusión con el gobierno nacional, con sus programas, y tomar una parte de ese presupuesto en beneficio de un sistema. Y por otro lado, entender que la economía social no se tiene que limitar a fabricar pan y a venderlo a los otros comedores. Esto es economía. Lo que pasa es que en estos tipos de economía, esta economía genera rentabilidad, que es lo que nosotros debemos generar, porque si no vamos a seguir siendo economías de subsistencia, que es lo que no queremos. Ahora, lo que pasa es que cuando te metes acá, hay corporaciones económicas que no te lo permiten. Y ahí está la mano del Estado y la mano de la gente para salvaguardar estos lugares. Esas son las diferencias. Bueno, interesante. Muchas cosas para discutir. Está bueno, porque esto, es parte de una cadena. No es como hay que verlo, bueno, el Lubricentro, sino como parte de una estrategia que tiene un conjunto de vecinos que se organizaron en una mutual y que quieren, discutir no solamente el presupuesto participativo en términos de dónde se usa la guita, sino también nosotros queremos tener una organización económica rentable. Eso está bueno porque la discusión de que me pongo a la panadería, hablando mal y pronto, es como una discusión que recorre mucho las organizaciones sociales. Molina, tenemos murga ahí. Correa trajo un montón de murga uruguaya. ¿Qué tenés preparado? Correa está convencido que hay que escuchar murga y hay que escuchar murga. Así que él la va a presentar, va a explicar qué es este tema que se llama Despegando. De no sé quién es, no tengo ni idea. Despegando corresponde a Psicodelia, el disco que hicieron en el año 2007. Ponelo. Ahí va. 2007, Curtidores de Hongos, ¿o no? Sí. Curtidores de Hongo, en esa integración estaba el zurdo Besio. En Curtido desde Hongo, en la murga que fue ganadora del carnaval. Psicodelia es el nombre del disco que hicieron Curtidores de Hongos y que queríamos escuchar, pero bueno, pero puede ser que escuchemos otro. Bueno, Mariano dice que me lo va a preparar para que salga. Claro. qué bueno que dijo que lo va a preparar, que lo dijo, ahí lo va a poner. Muy sí. Bien. Ahí está, ahí o está. No está. Continuamos aquí en este Sudaca itinerante en José C. Paz, en el cruce en realidad, entre el límite entre José C. Paz y Moreno, en el cruce de Erqui. Estamos acá con Mónica Mendoza, Cersa Sánchez. Ahí hubo un problema con la música, en realidad no era Curtidores de Hongo, era La Despedida, no me acuerdo de qué año, pero de Agarrate Catalina, una murga también amiga de la casa, que siempre en este Sudaca tratamos de ir poniendo algunos de esos temas, porque además que nos gustan mucho, creemos que dejan ahí algún tipo de mensaje. Así es. Bien, y continuamos acá con César y con Mónica Mendoza hablando de este proyecto del Lubricentro Popular. Cuéntenos un poco, digo, cómo se financió el proyecto, digo, ¿no? Una vez que, digo, cuando surge la idea, usted un poco ahí nos contar, bueno, digo, ¿cómo logran implementar esta propuesta? Hay una anécdota muy interesante del proyecto. Con Sonia, el proyecto nace en el 2005, en realidad. Nosotros presentamos una teoría con respecto a cuando el programa Manos a la Obra del Ministerio de Desarrollo empezaba a tener un empuje fuerte. Y entonces presentamos un proyecto en donde pasaba esto que yo les dije antes. No estaba contemplado dentro del Ministerio esto. Así que tuvimos muchas discusiones, muchas idas y venidas. Y se aprobó concretamente, se logra firmar el convenio recién en el 2008, que le redoblamos la apuesta. En realidad no era solamente la Mutual Primavera presentando un encadenado, sino que se sumaba la Mutual del Colmenar y se sumaba la Asociación Civil, el Culebrón Timbal, también amigo de la casa. Entonces habíamos hecho una propuesta mucho más interesante, más regional, más abarcativa, en donde tuviera también un sistema de comunicación más amplio de lo que se iba a hacer acá. Y bueno, y eso nos llevó 3 años para que se apruebe. Pero sabíamos nosotros también que había una decisión política de parte de nosotros de que eso se apruebe en la forma que nosotros pretendíamos. Y tomar esa decisión política en un grupo de personas, se entiende que también hay que bancar los tiempos del Estado para la aprobación de eso y la transferencia de esos fondos. Pero bueno, se logró así, se logró desde el modo que nosotros habíamos planteado, transferencia de fondo directa, con la libertad de poder nosotros ir generando los proyectos. Che, César, te cambio ahí, para que estaba distraído ahí, escuchándola ahí. A Mónica, escúchame, ¿cuánta gente pasa por acá? Más o menos, ¿tienen un promedio desde junio? Dijiste, entre abril y junio arrancaron. Sí. Mayo, junio. Junio. Junio de este año. Desde junio a diciembre, más o menos, ¿cuánta gente pasa por semana? ¿Cuáles son los días que más se trabaja? Una estadística, eso no, por lo menos no, yo no tengo. Pero te puedo asegurar que muchísima gente pasa. Gente nueva y cliente que hemos tenido hace varios meses ya. Pero bastante gente, mucha. Che, y contento, digo, como el grupo, esto se terminó de consolidar. Yo te preguntaba en el blog anterior un poco de, bueno, ¿cómo haces? Como, porque hay que ponerse de acuerdo en todo. Y cuesta mucho. Cuesta a veces ponerse de acuerdo de por una cosa u otra, de llegar a todos a la misma opinión. Pero se respeta siempre lo que vota la mayoría se haga o no, se apoya igual todo. Ahí va. Y la gente que viene, yo estaba preguntando, les había hecho eso un ratito, digo, la gente que viene, ¿sabe a dónde está viniendo? ¿O viene a un taller común y corriente y no tiene ni idea de cómo ustedes trabajan? Mira, la gente que viene, hay mucha que no sabe ni dónde está parada. Claro. ¿No? Los clientes que hemos tenido, que son clientes fijos, sí, saben, les gustó el lugar, les gustó los precios, les gusta cómo son atendidos. En relación a dónde vienen, lugar, de dónde es, todo eso no. Porque no te da la posibilidad, porque te dejan el auto y te dicen vuelvo en una hora o dos. Y no te da como para decirle. Mucha gente, hay gente que sí se le trata de explicar, pero no entiende bien. Así que es muy difícil de explicarle a otro para que te entienda en un ratito, en 20 minutos, 15 claro. minutos, que te entienda. Muy difícil. Sí, de hecho nosotros hace media hora estamos ya charlando con ellos, ¿verdad? Digo, ¿no? Sobre todo para alguien que no se lo espera, digo, que está acostumbrado a ir a un negocio común y corriente y otra claro. cosa. ¿Y los precios lo han podido mantener bajos, vos me decías? Sí, por ahora sí. Estamos viendo que tenemos los precios más bajos de la zona. Hasta hoy, por lo menos. César, y bueno, vos sos joven y digamos los amigos, ¿qué cuando vos contás que estás en un emprendimiento de ese tipo, ¿qué te dicen? Muy loco eso, porque cuando yo empecé a trabajar acá, todos me decían, ¿qué haces ahí? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Hasta el día de hoy hay algún amigo que tengo que me dicen, ¿pero qué haces vos? ¿Qué haces? ¿Qué está? Y es difícil de explicar. O uno le explica y no entiende. O por ahí, por necesidades, ellos también fueron, pero no tuvieron la misma suerte que yo, en ese sentido. Y cuando uno, cuando yo me los cruzo, me siguen preguntando, che, ¿estás laburando? Como si esto no fuera trabajo para ellos. Que te digo, el tema de patrón es muy difícil de sacar de la cabeza de la sociedad. Porque para ellos un trabajo es donde el patrón le lo está continuamente así, ¿viste? Teniendo cortito. Y cuando uno dice, no, yo trabajo por mi cuenta, donde todos somos partícipes de la idea, de lo que se hace o no, no es trabajo para ellos. No, porque además, trabajar por su cuenta, hay mucha gente que trabaja por su cuenta, digo, esta cosa, esta categoría monotributista que salió con la flexibilización laboral y los 90, pero todo lo que tiene que ver con los pequeños, pequeñas y medianas empresas, las pymes, digo, tiene una mirada de yo, un grupo, voy por fuera, no, quiero dejar de ser trabajador y quiero ser patrón, entonces invierto, ¿no? Como toda esta lógica, pero acá el tema no es un emprendimiento personal de una persona, sino entender que es colectivo. Y ahí me parece que está la clave, donde está el problema de cómo lo explicar. Porque no sos el, che, mirá, me puse un negocio, me puse un librecentro, junté una, ahorré una guita, invertí, bueno, si me va bien, me va bien, si me va mal, pierde o gana, entre comillas, el que invierte. Pero la relación se mantiene, yo tengo que contratar gente. Acá es por otra historia, es el Estado que como que puso la piedra fundamental o la ayuda para poder arrancar y ahora ustedes haciéndolo sustentable. Sí, parte de nuestra tarea de ponerle el hombro día a día para que esto siga creciendo. La ayuda que nos dieron fue muy importante, pero ahora depende de nosotros, de vivir de acá a jubilarnos, por decirlo de alguna forma, de esto. Seguir creciendo, obviamente. O de algún otro emprendimiento de economía social tan original como este, ¿no? Digo, eso también estaría bueno. Digo, porque yo me quedé con eso, con lo que decía un poco Mónica, ¿no? Digo, en general, las cooperativas, las mutuales, las cosas que han surgido en esta década, muchas veces tienen como un círculo cerrado, ¿no? Digo, si hacen panes para venderlo en sus comedores, si hacen comidas para la gente del barrio, si hacen ropas para venderlo en una feria que ellos mismos organizan, o sea, es muy difícil salir a disputar el sentido común de la gente que está por fuera de ese circuito. Y un emprendimiento como este realmente tiene eso y lo disputa. Incluso es un poco lo que decía César, que yo me lo imagino, y bueno, a veces no es tan fácil explicarle a la gente en lo que estamos. Y bueno, nada, encontraremos el momento. Quizás haya un cliente que pone durante un año bien y después al año se entera de lo que están trabajando. U otro que se lo equivoquen y diga, ah, bueno, si eso es una cooperativa, porque también es eso, ¿no? Digo, ah, bueno, eso funciona como cooperativa y listo. Pero bueno, digo, me parece que está bueno esto, ¿no? Digo, rescatar el lugar de la originalidad y de algo que no es tan fácil, porque es verdad que yo me imagino que cuando los precios empiezan a ser los más bajos, cuando la gente se empieza a acercar, digo, la presión del capital, sea mucho o poquito, en todos los lugares va a estar, ¿o no? Digo, la gente, digo, los comerciantes de la zona me están diciendo, ¿y esto qué les pasa? ¿O no? O te empiezan a mirar un poco de reojo. Sí, la verdad que sí. Sí, tenés mucha mirada sobre uno. Y como decía vos, para nosotros ha sido muy difícil salir a luchar con otras empresas, no solo con esto, porque también el tema de gas, cuando hacíamos la red de gas en el barrio, es muy difícil que el vecino te acepte a vos como no como empresa, sino como cooperativa, digamos, no sé, porque siempre el tema de empleado o patrón pasa lo mismo cuando uno parece que te da más categoría a ser una empresa, cuando en realidad es lo mismo y te están cobrando más. Exacto. Eso pasa. Bueno, Molina, muy bueno, acá donde vinimos estamos con Andrés Correa, con Mariano Molina, quien les habla, Santiago Fernández Galeano, en el último programa de Sudaca Itinerante con César Sánchez y con Mónica Mendoza. Nos van a seguir acompañando en el último bloque, seguramente estaremos, sí, retomando algunas conversas. Y ahora nos vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios. ¿Qué te parece? Así es, nosotros nos vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios en este ciudad que tienen antes. En un ratito nomás continuamos acá desde el Cruce de Erqui. Estamos en el taller El Cruce, el emprendimiento de economía social llevado adelante por la Mutual Primavera, por la Mutual del Colmenar, por la gente de Culebrón Timbal y por mucha gente amiga acá en este rincón del conurbano. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mató. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Somos Sudaca. Y es así, la vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así, y pocos son los que van a zafar. Y es así, aprendemos a ser felices así, la vida del obrero es así, y pocos son los que van a zafar. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Ahí está, continuamos desde Sudaca itinerante acá en José C. Paz, en la frontera entre José C. Paz y Moreno, ¿no es así, Santi? Exactamente, en el cruce de la ruta 197 y Saavedra Lamas, que es como otra ruta importante, que justo de realidad creo que estamos parados sobre Moreno, casi en el límite con José C. Paz, el cruce de Erqui, más exactamente, y más exactamente, si quiere otra referencia, en el Lubricentro El Cruce. Ahí está, un lubricentro que es de economía social, como contábamos recién con César y con Mónica, y que es una iniciativa realmente novedosa y realmente productiva, ¿no? Interesante como para analizar, más allá de que trabajan solamente 5 personas, el proceso por el cual una organización social puede empezar a pensar que puede incluirse en algunas ramas de la economía donde generalmente las organizaciones sociales no se mete. Así que bueno, seguramente en el último bloque de Sudaca vamos a volver a hablar tanto con César Sánchez como con Mónica Mendoza para que nos sigan contando la experiencia, y seguramente hablaremos algo sobre el 19 y 20, que estamos en esa fecha aquí hoy, 19 de diciembre, José C. Paz. Algunas radios saldremos el 20 de diciembre y en algunas saldremos el 21. Pero ya tenemos en comunicación telefónica, Molina. Así es, si la tecnología nos permite y nos ayuda, estamos en comunicación con Estela Maldonado, la secretaria general de la CETERA. ¿Es así, Estela? ¿Estás por ahí? Sí, buenos días. ¿Qué tal, Estela? Buenos días. Mira, sí. Nosotros te contamos, estamos haciendo el último programa del año de este Sudaca itinerante. Estamos acá en un rincón del conurbano, estamos en el cruce de Derqui, una mezcla de Moreno y José. Yo estoy en San Miguel, estamos cerca. Estamos cerca, entonces. Bueno, Estela, un poco lo que queríamos preguntarte o pedirte es una reflexión sobre este conflicto que vino en la ciudad de Buenos Aires con la designación del ministro de Educación. Fundamentalmente, digamos, para saber, vos como secretaria general de la CETERA, ¿qué es lo que están pensando? ¿Cómo están viendo esto que pasa en la ciudad de Buenos Aires con el personaje este de Pose como ministro de Educación? Bueno, nos hemos expresado ya públicamente y ayer se realizó un acto multisectorial en la puerta de la Jefatura de Gobierno de la ciudad, en donde hemos exigido la renuncia de Pose, porque entendemos, y no solo la CETERA, sino un conjunto muy amplio de organizaciones y sectores sociales, que una persona que ha expresado ideas absolutamente contrarias a la democracia, en definitiva, a la lucha contra la impunidad, a vivir una sociedad sin discriminación, que tiene expresiones tales como pensar que el rock estupidiza a los jóvenes, que no está bien, que enferma distribuir preservativos a los jóvenes como parte de campañas de prevención de VIH. Y bueno, es inagotable el repertorio de ideas retrógradas y fascistas que ha expresado este escritor diplomático de carrera, es verdad, pero que continuó siendo diplomático durante la dictadura militar. Pero además nosotros lo que decimos es, hay pose porque primero hubo Narodowski, que salió a los países de la región implicado en una causa por espionaje y escuchas ilegales. Y hubo Narodowski porque hay Macri. Hay una continuidad en todas las políticas Macri. En este sentido, lo podemos relacionar con la designación de Delfino Palacios, con la trayectoria que tiene la UCEP, este grupo de tareas que creó para desalojar personas en situación de calle. O sea que hay una coherencia interna en las políticas de Macri contra las cuales habrá que seguir luchando. Estela, justamente con lo que venías diciendo, o sea, esto entonces no sería atribuible a un supuesto error en la designación, sino que tiene que ver con una voluntad política y una decisión política de nombrar a Abel Posse. Sí, yo no lo llamaría error porque tiene una coherencia con todo lo que ha venido haciendo. Sí, es de una torpeza que verdaderamente no se puede creer, ¿no? Porque alguien debió haberle explicado al señor Macri el escándalo que esto iba a producir. Tal vez, creo que él, más allá, por supuesto es un fiel representante de la derecha política, económica e ideológica, pero tiene características personales de niño bien consentido, ¿no? Que siempre quiere salirse con la suya, que actúa caprichosamente, ¿no? Hay que agregarle ese plus, creo yo, también a su ideología. Ahí está. Bueno, Estela Maldonado, seguramente el 2010 en la ciudad de Buenos Aires y en algunos otros distritos va a ser un año bastante complicado para los trabajadores de la educación. Esperemos que esto, pueda de alguna manera encaminarse. Nosotros creemos que en la ciudad de Buenos Aires el ciclo lectivo va a empezar sin Posse como ministro. De hecho, al Consejo Federal no pudo ir, porque ya había habido ministros que habían manifestado su repudio a compartir ese ámbito con él, ¿no? O sea que nosotros pensamos que tiene sus días contados. En relación a los demás, estamos llevando discusiones con el ministerio para encaminar la negociación salarial en los últimos días de enero, primeros de febrero. Y nuestra lucha central va a ser por una nueva ley de financiamiento, ya que la actual ya va a estar tocando a su fin. Ahí está Estela Maldonado. Muchísimas gracias por esta comunicación con Sudaca Itinerante. Felicidades y mil gracias. Buen año. Buen año y seguramente te estaremos llamando el próximo año. Mil gracias por la comunicación. No. Adiós. Bien, pasaba por Sudaca Itinerante y la tecnología de alguna manera nos acompañó, nos ayudó. Pasaba Estela Maldonado, que es la secretaria general de CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, dándonos ahí un poco el panorama de cómo está la situación en la ciudad, cómo ellos ven la designación de esta Abel Posse, y también un poco esto de que ellos esperan que entre enero y febrero se pueda resolver una pauta salarial acorde a las necesidades de los docentes en todo el país. Sí, bueno, difícil, digamos, en el sentido de que seguramente va a ser una tarea ardua que tendrá que llevar el sindicato para poder lograr una ley de financiamiento, porque realmente la mano con Mauricio Macri viene complicada, ¿no? La mano viene dura. Pero como en este Sudaca Itinerante que está en José C. Paz, el último del año, tenemos mucho material, nos falta Fernando Piana hablando de la visita de Valenzuela, la segunda parte de Rubén Dri, vamos ahí con un poquito algún separador, ¿le parece, Molina? Y volvemos, el separador de columnistas, y escuchamos a alguno de nuestros columnistas que nos quedan adeudados. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabrestan aleteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero. Los malditos son aquellos personajes que en nuestra patria no están presentes en los libros de la historia oficial, pero sus ideas y sus palabras irrumpen, existen, ayudan a comprender nuestro país y nuestro continente. Y no me asujeta ni un freno mulero, porque cuando tengo que cantar verdades, las canto derecho nomás a lo macho, aunque esas verdades amuestren bichera. Continuamos aquí en Sudaca, Sudaca itinerante, desde el cruce de Arqui. Exactamente, desde el cruce de Arqui. Estamos ahí tratando de entablar una comunicación con una de nuestras columnistas habituales en este Sudaca itinerante, con Graciela Galeo, en un mes que realmente ha terminado o está terminando con unos juicios muy importantes por el tema de lo que son los que se llaman los juicios por la verdad. Así es, con la, bueno, recordemos el juicio en Córdoba que terminó con la sentencia a Menéndez, y bueno, ahora se viene el juicio a la ESMA, que arrancó el viernes pasado a sabiendas de lo que ocurrió con las amenazas a la presidenta, ¿no? El mismo día que se iniciaba los juicios en la ESMA, se amenazaba de muerte y se interfería al helicóptero presidencial. Recordando todo eso, es que tenemos la comunicación. Así es, estamos en comunicación con nuestra columnista habitual en este Sudaca itinerante, Graciela Galeo. ¿Estás por ahí? ¿Nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal, Mariana? Acá estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, te cuento que nosotros estamos realizando hoy el programa, estamos en un rincón del conurbano bastante conocido, a veces se llama el Cruce de Arqui, acá en una mezcla de José de Paz y Moreno, realizando el programa en un taller que es un emprendimiento comunitario, un emprendimiento de economía social hecho por la Mutual Primavera, así que bueno, estamos acá en el medio de un lubricentro que la verdad que la estamos pasando muy bien, pero un poco la idea de la comunicación, de la llamada, tenía que ver con, se termina el año 2009, con que nos hagas quizás un balance o un resumen de cómo termina para vos el año en términos de lo que son lo que se llaman los juicios para por la verdad, los juicios para seguir condenando a los represores de la última dictadura militar. Bueno, yo en realidad lo primero, no pretendo hacer un resumen absolutamente de todo, la verdad que no me daría el tiempo y no tengo todavía los elementos, pero lo primero que haría, para variar, Mariana, es hacer una pequeña corrección. Estos juicios no son por la verdad, son juicios de verdad, por decirlo de alguna manera, aunque también incluyen la construcción de la verdad de lo que sucedió en nuestro país, pero a diferencia de aquellos juicios que impulsamos 10 años atrás, cuando estaban cerrados todos los caminos por parte de las instituciones en la lucha contra la impunidad, que eran juicios para llegar a la verdad, con estos también intentamos llegar a la justicia, por lo menos a la justicia penal, a las condenas penales, a los criminales de la dictadura. Y un poco, escuchando lo que ustedes estaban comentando antes, lo de las amenazas a la presidenta, precisamente el mismo día y prácticamente a la misma hora en que se iniciaba el juicio contra alguno de los criminales que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada, engancharía con eso para ratificar una vez más algo que he repetido, discúlpeme, tantas veces en las columnas de Sudaca, de verificar una vez más cuánta vinculación existe entre lo sufrido por nuestra dictadura cívico-militar. Todo esto que significó la dictadura, sino también en la correspondencia entre quienes. Bueno, teníamos inconvenientes con la comunicación, lamentablemente tuvimos una interferencia en esta comunicación. Bueno, veníamos hablando justamente de eso. Bueno, veníamos hablando con Graciela Daledo de lo que tenía que ver con el juicio en la ESMA que se inició el viernes pasado, y bueno, justamente ella comentaba sobre las interferencias al helicóptero presidencial y las amenazas, por supuesto. Exactamente, y ahora vamos a probar a ver si nos podemos volver a conectar. Qué cosa rara esta, ¿no? De estar hablando, estar comunicado y de repente, ¡pin!, se nos corta el celular. Graciela, ¿estás ahí nuevamente? ¿Hola? Hola, Graciela. A ver. Hola, Graciela, ¿estás ahí? Estoy acá. Ah, bueno, ahora te volvemos a retomar. Bueno, estábamos diciendo justo de casualidades y no casualidades, ¿no? Hablando de las interferencias. Hablando de las interferencias, bueno, tampoco nos pongamos paranoicos. También los de la tecnología a veces fallan por cuestiones más fortuitas. Pero lo que estaba diciendo entonces es esto, ¿no? Entre lo que fueron los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar y la correspondencia también entre quienes ayer y hoy reivindican aquellos crímenes, formaron parte de aquella política, en términos personales, pero yo diría también hasta de herencias culturales, ¿no? En cuanto a los que reivindican la dictadura y las políticas que intentan implementar hoy. Están ahora en este momento ustedes transmitiendo desde provincia de Buenos Aires, a diferencia a lo que sucede acá en la ciudad de Buenos Aires. Posse, el recién designado ministro de Educación por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es un ejemplo, digamos, aunque no agote todo lo que podríamos citar, pero es un ejemplo para mostrar este vínculo que resulta útil para que organicemos también nuestras propuestas y nuestras acciones desde el campo popular y le demos pelea. Les decía yo, en este momento en la provincia de Buenos Aires, nosotros decimos Posse, hoy ministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires, ayer, digamos, años atrás, embajador de la dictadura genocida. Pensemos en la bonaerense que asola la provincia de Buenos Aires, que mata a los pibes, es hija y alumna de la bonaerense que educó CAMS durante el genocidio criminal. El Posse, volviendo a la ciudad, el Posse funcionario de la dictadura, que muestra esta continuidad con el que se propone ser hoy, y por ello el gobierno de Macri lo convoca para formular y ejecutar, vaya detalle, ¿no es cierto?, la política educativa en la ciudad. Entonces, no puedo menos que preguntar en qué se proponen educarnos, pensando en este 2009 que se acaba y en tantos años, insistir en que la lucha contra la impunidad de los crímenes de la dictadura es un eje insoslayable para la construcción de una perspectiva democrática, anoto que, aún insuficientemente es cierto, pero vuelvo a subrayar esta convicción que en la que también nos vamos educando, en que la impunidad solo genera impunidad y es necesario que ese eje forme parte troncal de nuestra lucha, de nuestra participación, de lo que son las acciones que como organizaciones populares llevamos adelante y pensando en un medio de comunicación, en la radio, pensando en este programa Sudaca, seguir insistiendo en este eje. Y rescataría, digamos, para intentar resumirlo quizás en dos imágenes, un poco lo relacionado con este eje, que si hubo reacción sostenida contra la designación, por ejemplo, acá en la ciudad del Fino Palacios, al frente de una nueva fuerza represiva, no puedo desligarla de esa otra imagen, no solamente imagen en lo simbólico, sino también en lo real, pero también en lo simbólico, de los Bussi, de los Menéndez, de tantos represores, todavía no todos, pero de tantos represores que han debido sentarse en el banquillo de los acusados, escuchar las acusaciones que desde las organizaciones populares le formulábamos en el ámbito judicial y ser condenados y estar varios de ellos cumpliendo penas y otros a punto de ser condenados y otros en proceso, ¿no? Y esto pensando en estos juicios, yo diría, no reduzcamos, aunque ya es importante así, a los juicios contra los genocidas de la dictadura a un mero trámite jurídico. Es también un acto de profunda, diría yo, construcción cultural de asumir colectivamente que la impunidad de los poderosos no es algo que venga como un hecho natural, no son fenómenos naturales como la lluvia, ni la injusticia, ni la impunidad, ni la explotación. Son fenómenos, son hechos, son procesos construidos por clases sociales, por sectores sociales, y también desde las distintas clases sociales, de los distintos sectores sociales, si nos organizamos y luchamos contra ellos, podemos transformarlo. Cerraría esta reflexión un poco desordenada pensando en nuestra América Latina, pensando en dos sucesos trascendentales para el destino de nuestra América Latina. El triunfo de Evo Morales y con todo lo que esto significa en Bolivia, el nuevo triunfo, una ratificación de que el rumbo del hermano pueblo boliviano, de la memoria de los pueblos originarios, de su lucha, de su persistencia durante 5 siglos significan, y pienso en otro pueblo que ha dado pelea, que hasta hoy, digamos, esa pelea no ha sido exitosa, pero que de alguna manera también nos muestra la vigencia y la necesidad de la lucha y de cómo opera la memoria histórica. Estoy pensando en el pueblo de Honduras. Frente al golpe civil que derrocó al legítimo gobierno constitucional de Zelaya en Honduras, el pueblo hondureño salió a la calle, enfrentó la dictadura y todavía hoy, digamos, esa dictadura encontró una legitimación infame en unas supuestas elecciones amañadas, pero seguramente el pueblo de Honduras salió a la calle, resistió, peleó y seguirá peleando. Que hoy no ha obtenido la victoria es cierto, los procesos populares no siempre obtienen victorias inmediatas, pero insisto, en este pequeño paralelo entre Bolivia y Honduras, pensemos que, como tantas veces nos dijeron las madres, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y acá, en Argentina, quizás en uno de los ejes de nuestra lucha, que es la lucha contra la impunidad, hemos demostrado también, digamos, que persistimos en esta lucha por la justicia que implica y porque implica el presente y el futuro de nuestro pueblo, que debemos seguir insistiendo en sostener esta lucha. Y que después de muchos años, algunas victorias obtenemos, no todas, pero obtenemos algunas victorias y en esta vale la pena que nos afirmemos para exigir más. Más justicia, más pan, más techo, más vivienda, más democracia y sobre todo más futuro para nuestro pueblo. Ahí está, Graciela, quedó clarísimo. Te agradecemos mucho la comunicación y muchísimo la participación a lo largo de todo el año. Seguramente el 2010 también nos encontrará conversando, digo, de todas estas cosas que están pasando en nuestro país. Así que bueno, te mandamos un abrazo muy grande acá a todo el equipo de Sudacate. Te mando un saludo muy grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio que me brindan para seguir construyendo colectivamente, intentando construir colectivamente una alternativa que haya que signifique una vida mejor para nuestro pueblo. Gracias a todos. Ahí está, un abrazo muy grande. Pasó ahí por Sudaca itinerante nuestra columnista Graciela D'Aleo. Así, con reflexiones más que interesantes en lo que tenía que ver ahora recientemente con lo que mencionaba de Latinoamérica y lo que se venía. Vamos a música. Y sí, yo creo que, no sé, vamos a ver si nos ayuda la computadora y escuchamos lo que el señor Correa quería. Así, vamos a escuchar el disco Psicodelia. Que se va por el umbral, con las fotos amarillas del adiós, a cruzar el mundo entero en un camión que otra vez nos sorprendió. Adiós, lleva curtidores, deja una amiga corriendo esquina por la ciudad. Eterna en la madrugada, la que nos separa del viejo sueño de regresar. La morga te ha dejado el alma que la cuelgues en un bolsillo de corazón y explotarán recorriendo todos tus sentimientos y te dirás por todos los tiempos. Curtidores despegó. Separa del viejo sueño de regresar. La murga se ha dejado el alma para que la cuelgues en un bolsillo del corazón y explotarán recorriendo todos tus sentimientos y te dirán por todos los tiempos. Curtidores de fuego. Estamos escuchando Curtidores de Hongos del disco Psicodelia 2007, murga del carnaval uruguayo. Muy bien, y aquí estamos en estos minutos que nos quedan para el tercer bloque de este Sudaca itinerante del día de la fecha, 19 de diciembre, fecha emblemática para la sociedad argentina, porque mañana se va a conmemorar un nuevo aniversario cuando De la Rúa ahí se iba con un helicóptero. Seguramente estaremos hablando más adelante de esto. Estamos en el cruce de Erqui, ruta 197 y Saavedra Lamas, aquí en el Lubricentro, el cruce con gente amiga que seguramente ahora, después de la tanda publicitaria y de los compromisos institucionales de las radios, se centrarán nuevamente en la mesa de Sudaca Itinerante. ¿Sabés que me quedé pensando? Ahí mencionaba dos cosas destacadas, Graciela D'Aleo, con el tema de América Latina. Mencionaba a Evo y mencionaba al pueblo hondureño. Ojo en Paraguay, porque actualmente la Corte Suprema tendría los votos para poder destituir a Lugo. Un tema para hablar en el último bloque de Sudaca va a ser eso, con la columna de Fernando Piana, que reflexiona sobre la visita de este personaje, Valenzuela, el subsecretario para el hemisferio sur del Departamento de Estado, porque precisamente creemos que parte de las nuevas estrategias del imperio es estos golpes institucionales. Así es, bueno, justamente eso es lo que, digamos, ¿no? Así como el toque de atención, ¿no? Más allá, o sea, sabemos el clima destituyente. El clima destituyente, y digo, la amenaza real que son las bases norteamericanas en Colombia, los conflictos que hacen de tipo bilaterales, y en donde da para un clima destituyente, destituyen. Exactamente. Compromisos institucionales de cada una de las radios. Y en un ratito nomás continuamos con este Sudaca Itinerante, último bloque acá desde el cruce de Erqui, desde el taller. El cruce, este emprendimiento de la Mutual Primavera, de la Mutual del Colmenar, de la gente de Culebrón Timbal y de todo el movimiento de la Carta Popular aquí en este rincón del conurbano. Y ahora tiro yo. Tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has fugado mi agudo de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Somos Sudaca. ¿Hasta cuándo vamos a ser un país? Otra vez, los muertos, cuatro muertos acribillados, en este caso y en esta mañana. Protestas también de piqueteros que van a provocar caos en el tránsito y la posibilidad de que este caos dificulte el andar de ambulancias y mucha gente muera por no llegar al hospital. La consultora Ortelli, ¿qué nos prevé? Esta nos prevé una inflación del 40% para este año y rumores de subas en las tarifas. Para el sábado, la desocupación podría llegar al 79% y seguimos con el ritmo de siempre, 7:25 de la mañana. Desabastecimiento de medicamentos y más muertos. Entonces, somos Sudaca. Continuamos aquí en Sudaca Itinerante. Ahí está, continuamos ahí, ya estando en el último bloque de Sudaca Itinerante acá. En el último bloque del último programa del año 2009, o sea que es todo del un honor. Del último año de la década. Wow. Y así podemos seguir diciendo muchos último, últimos más. Claro. Exactamente. A ver, ¿qué último más se ocurre? A ver. Del último de primavera. Nombre, por última vez, quienes nos ayudan a hacer este Sudaca Itinerante. Ahí está, nos ayudan ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina y la Biblioteca Nacional. Ahí está, la gente que nos ayuda, nos da una manito para que este Sudaca pueda estar dando vueltas ahí por la ciudad de Buenos Aires, por el conurbano, incluso como pasó este año, pegarnos ahí algún viajecito a transmitir desde Montevideo, desde algún otro lugar. Y todo lo que fue este 2009, ustedes lo pueden ver ahí en nuestra página web, que les recordamos a los oyentes, es el www.radiosudaca.com.ar. Ahí pueden ver todo el recorrido que Pafundi diseñó para los cibernautas, podríamos decir. Todo lo que hicimos, a dónde fuimos, las entrevistas, las columnas de nuestros columnistas y el recorrido que fuimos haciendo, que es lo más importante, que nos dejó muchos aprendizajes, porque lo que está bueno este programa, además de la parte periodística, es que esta relación que establecemos de ir nosotros a las organizaciones sociales genera generalmente un vínculo más que interesante. Así es. Nosotros en este último bloque queríamos escuchar a otro de nuestros habituales columnistas, Fernando Piana, periodista de Radio Nacional, docente de la Universidad de Buenos Aires, sobre la visita de este personaje Valenzuela, ¿sí? Que es el subsecretario para el hemisferio sur del Departamento de Estado, que se realizó una visita por la República Argentina, por Uruguay, por Brasil, y está tratando de promocionar esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? Esta idea de que cuando los gobiernos no nos gustan, no hagamos un golpe de Estado, veamos si lo podemos hacer un juicio político, meter a la Corte Suprema, algo por el estilo. Ya lo hicimos en Honduras, ya lo estamos haciendo en Paraguay, vamos a ver si se podrá tener, pero está clarísimo en Paraguay, y aparte es abierto, un vicepresidente, vamos a dejar de ser excepción en el mundo, que dice, oh, yo estoy dispuesto para asumir, si tengo que asumir, yo estoy dispuesto. Bueno, digo nada, esto está pasando en América Latina, por eso nos parecía importante compartir la columna de Fernando Piana, aquí en este Sudaca itinerante del día de hoy. Una vez más, tenemos que volver a hablar de los Estados Unidos, y en forma negativa, porque nos visitó, como todos saben, Arturo Valenzuela, que es el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos, o para el hemisferio sur latinoamericano, a la Argentina, y bueno, se llegó con declaraciones que un par de días antes habían no sido tan fulgurantes, pero que habían estado en la boca de la embajadora estadounidense en la Argentina, quien había pedido, al igual que Arturo Valenzuela, seguridad jurídica para las empresas. Otra vez vuelve el imperio a poner los ojos sobre Latinoamérica después de unos cuantos años de mirar hacia Oriente Medio y tratar de reorganizar el Golfo Pérsico y los países aledaños en busca de mejores mercados petroleros. Recordemos que la dinastía Said está cayendo en Arabia Saudita, que es una dinastía que siempre tuvo muy buenos vínculos y negocios con los Estados Unidos, y además que Chávez tiene, dependiendo de un hilo, el 30% de los combustibles que destina desde su país a Estados Unidos. Por ende, Estados Unidos tiene que volver a abrir otra vez negocios en otras latitudes. Así fue todas las guerras de Oriente Medio, y fue la confirmación de Barack Obama, para quienes todavía tenían algún sueño con este primer presidente negro que asumió hace un año, el 20 de enero, volvió a ratificar que, justo con el premio Nobel de la Paz en La Habana, casi como si fuera un sarcasmo, que hay guerras que son necesarias, que lamenta mucho las pérdidas humanas, pero hay guerras que son necesarias. En ese cuadro, Arturo Valenzuela no se descuelga solo, no viene y hace una declaración solitaria desde los Estados Unidos para la Argentina, sino que es parte de una nueva política. Hoy habló el encargado del Comando Sur, que tiene, como todos saben, asiento en Paraguay, diciendo que Venezuela era una amenaza porque esto va a rebotar seguramente mucho, o no, veremos la anuencia o no de la prensa, que Venezuela es un peligro por la cantidad de compra de fusiles que está adquiriendo, y en ese contexto el no saber por qué hace peligrar a la región. Estas son claramente declaraciones de Estados Unidos que vuelve, insisto, a poner la mirada en la región. Pero veamos qué es seguridad jurídica, porque seguridad jurídica al uso de 1996, como dijo Arturo Valenzuela, tiene una connotación muy especial. Tiene la connotación del ablandamiento de las leyes que propugnó y tuvo éxito el Banco Mundial como garante de las empresas, a través también del comité del CIADI, que era el Tribunal Internacional para diferendos entre empresas y estados, obviamente siempre con la mirada puesta en las empresas y no en el estado, pero ese es el rasgo de seguridad jurídica. Ahora, más seguridad jurídica que la Argentina no han encontrado, o por lo menos han encontrado en pocos países. Pensemos si las empresas dieron seguridad jurídica o dieron seguridad de brindar el servicio que se comprometieron a los pliegos de concesión, que ya son bastante dadivosos para las empresas. Casos, por ejemplo, de empresas norteamericanas que hicieron barbaridades en la Argentina, Surix, que tenía el agua de La Plata y de zonas aledañas hasta Bahía Blanca, y se detectó que había aguas contaminadas, se tuvo que ir por la puerta de atrás con un juicio mencionado, que además ellos radicaron también otra denuncia de incumplimiento de contratos en el CIADI, y el CIADI les terminó dando la razón. Eso es una cosa insólita. Lo mismo pasó con Siemens, que si bien son capitales norteamericanos, pero los alemanes forman parte del cúmulo de esas empresas que piden seguridad jurídica. La Siemens, recordemos, utilizó, hay algunas fuentes que hablan de haber brindado la tecnología para las cámaras de gas nazis, pero además fue una empresa propiamente del Reichstag. en la época del Tercer Reich, y además tuvo el resonado caso de las coimas que la misma casa matriz tuvo que admitir en la cesión de o en la concesión de los documentos nacionales de identidad durante la década menemista. Otras barbaridades que hacen las empresas multinacionales, principalmente en la zona, Repsol, habiendo anotado a su nombre las reservas de gas de Bolivia en un acto obviamente fraudulento solamente para subir sus acciones, tuvo que dejar todo, es decir, devolverle a Bolivia las acciones esas y caer casi hasta, ustedes recordarán, casi hasta vender la empresa, digamos. Hay un movimiento como para vender por lo menos Repsol Argentina. Otro caso de empresas nacionales que piden seguridad jurídica y que tienen algunos rasgos bastante particulares, Pluspetrol, una empresa de capitales argentinos que tiene capitales cruzados justamente con Repsol, una petrolera que trabaja también con gas y que trabaja en el Parque Calilegua, que es un parque nacional jujeño que está prohibido, claramente está prohibido, por la ley de parques nacionales. Lo mismo que CAPEX, que financia, que explota gas en Plotier, en Neuquén, tiene concesiones hasta en la propia plaza de Plotier, financia organizaciones no gubernamentales que se comenta son mano derecha pesada del sur, de los terratenientes del sur, como Cruzada Patagónica. Entonces, cuando hay que hablar de seguridad jurídica hay que analizar los dos puntos, ¿no? Es decir, no solamente el Estado que da seguridad jurídica para algunas cuestiones y las empresas que no cumplen ni siquiera con lo que han pactado en los pliegos de concesión, que son, decimos, bastante dadivosos para ellos. En definitiva, lo que es una sonada más de los norteamericanos para terminar de enterrar la promesa de Barack Obama como un presidente distinto. Odio a la gente como vos, que defiende un país injusto e inequitativo. Odio a la puta oligarquía argentina, los odio con toda la fuerza de mi corazón. Ya decía Sarmiento en los albores de 1880, no hay que ahorrar sangre de gauchos, ¿no? O sea, no hay que ahorrar sangre de negro, nosotros somos bosta, caca, basura. Los odio, odio a las clases altas argentinas que han hecho tanto daño, que han matado a tanta gente, en nombre de una sola bandera, que es la bandera de su propia ganancia. Somos Sudaca. Bien, y ahí continuamos. Sudaca itinerante, ya pasó ahí Fernando Piana, nuestro columnista, hablando de esto que empieza a preocupar y que tiene que ver con la visita de Estados Unidos, de los representantes de Estados Unidos a Sudamérica y esta idea de nuevos golpes de Estados en América Latina. Esto de, si puedo todo juicio, no hay seguridad jurídica, empiezan a agitar los fantasmas, hay inestabilidad. Y la otra pata del asunto es, ya no es tanto la intervención militar, sino esto. Empezamos a comprar la Corte Suprema, compramos la mitad del Parlamento y te hacemos juicio político. Exactamente, y son estrategias que obviamente tratan de deslegitimar primero el gobierno para después poder avanzar ya con cierto consenso social. Esto está pasando en Paraguay, quiso pasar en Bolivia, bueno, en Venezuela directamente hicieron el golpe de Estado, Honduras. Son esas estrategias que tiene, parece que dejamos de ser ese patio trasero, lo seguimos siendo en términos económicos, en términos regionales, pero volvieron a poner un poco la atención acá. Se habían ido tanto para allá, para el lado de Irak, que ahora dijeron, che, acá qué está pasando, que tenemos a Evo, a Correa, a Chávez, dijeron, vamos a darle un poquito más de bola a este sector. Así es. Y nosotros, si la tecnología nos ayuda, vamos a poner un separador para meternos en el último tema que tiene que ver con este sudaca itinerante del día de hoy. La Argentina ya no tiene riesgos. La Argentina es segura y previsible. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. Y ahí pasaba Fernando de la Rúa, presidente que después de lo que dijo recién, era como una especie de spot publicitario, campaña nacional, que salió por los medios a decir el 2001 va a ser un gran año para todos los argentinos y después en el 2001, fin, el 2001 él se iba desde la Casa Rosada con un helicóptero. Hace exactamente 8 años. Y uno de los temas que queríamos conversar precisamente con la gente del taller y con Mónica Mendoza es ¿qué significó para las organizaciones sociales de acá y qué significó quizás después del 19 y 20 para las organizaciones sociales ese hecho tan importante en la vida política del país? Sí, me parece que el primer saqueo que habíamos sufrido en el 89 fue como una situación de extrema crispación que tenía la sociedad. Ahora el 19 y el 20 nos llevó no solamente que quieran volver a introducir el saqueo, sino que ahí se le da vuelta el tema del saqueo. Digamos, ya no era que íbamos a estar pobres contra pobres, sino era toda la sociedad argentina frente a la inoperancia, inutilidad absoluta de un gobierno que no solamente no estaba mirando para este lado, que sino que no estaba ni ejecutando ni para un lado ni para el otro, digamos, porque recordemos que en el golpe del 2001, esa vuelta de retomar las calles, la clase media, la clase alta, todos estábamos ahí, digamos, no fue la gloria de una sola clase. Y nosotros en el medio de ese abandono absoluto. Y yo creo que para nosotros fue como comenzar a entender qué significaba quitar un gobierno democrático de su poder. ¿Cómo podíamos entender nosotros eso? Cuando nuestros golpes siempre fueron autoritarios y a través de las Fuerzas Armadas, hoy, en ese momento, veíamos que un presidente se iba a partir de la decisión de que nosotros queríamos que se vaya. ¿Y qué hacíamos con eso? No sabíamos qué hacer mucho, porque en los barrios estábamos defendiéndonos y queriendo comer y defendiéndonos entre vecinos, diciendo no robemos a los pequeños comerciantes de la zona, para poder ver también a nivel nacional qué nos iba a pasar. Y después del 19 y el 20 del 2001, me parece que nosotros entendimos que comenzaba a surgir una nueva forma de organización y nacen muchas de estas organizaciones. Nosotros somos producto de un 19 y un 20, la Mutual Primavera, como muchas otras organizaciones. Y después todo el dolor de entender dónde estábamos parados, en dónde nos habían dejado, pero nos llevó mucho. Nos llevó mucho porque no nos pudimos hacer cargo de organizar un país, porque estábamos muy quebrados, porque estábamos muy cooptados por el sistema capitalista, porque habíamos abandonado absolutamente las instituciones políticas, y nos está llevando ocho años a entender que nosotros pedimos que ese gobierno se vaya y que nosotros somos los constructores de un nuevo Estado. Así es. Sí, momento fundacional, quizás la historia dirá para lo que fue la República Argentina o para lo que es la República Argentina. Creo que no hay momento histórico, Mariano, no sé si me equivoco, porque soy tan jovencita, capaz que vos me lo podés decir. Creo que no hubo momento histórico más favorable y más creativamente estratégico del que estamos viviendo hoy en Latinoamérica. Porque me parece que es un rol estratégico, táctico y creativo el que tenemos que tener. No, eso está claro. Digo, la situación histórica de la Argentina y de lo que es América Latina, quizás en 200 años nunca se dio una situación tan favorable para los proyectos de liberación, los proyectos emancipadores, las ideas de que los pueblos puedan gobernarse con sus propios representantes en serio y no que los representen o que los gobiernen los representantes de los imperios de turno. Una batalla. Es lo que le preocupa a Valenzuela, ¿no? Exactamente, una batalla que va a ser larga. Pero bueno, acá sobre el final del programa, ahí se nos sumó toda la gente del taller. No sé si Santiago Galeano, si Mónica van a ser tipo de anfitriones y presentarnos a todo el equipo acá del taller El Cruce. Como quieras. Ahí yo sé, por lo que me han dicho sus nombres, que tenemos alrededor de la mesa de Sudaca itinerante este último programa del año. Recién estaban escuchando a Mónica Mendoza. Está César Sánchez, que es uno de los compañeros que habló al principio del programa hace dos bloques. Y también estamos acompañados por Leonardo Villarroel, por Mateo Sánchez y por Santiago Parodi. Todos ellos son miembros de este Lubricentro El Cruce, aquí en la Ruta 197 y Saavedra Lamas. Este emprendimiento productivo que trata de romper con las lógicas esta de patrón, los obreros, pero los que mandan, bueno, ponerse de acuerdo y salir adelante haciendo una innovación dentro de lo que son las organizaciones sociales, saliendo de la lógica panadería para meterse en otra cosa más, digo, por lo menos un poco más rentable, pero más interesante como para disputar. Bueno, no sé quién tiene ganas de ahí contar un poco qué estaba haciendo el 19 y el 20 de diciembre. Bueno, yo realmente que me acuerde, o que no me acuerdo en este momento, creo que estaba en otra cosa, no estaba muy metido en lo que pasaba en el país. Por el tema que estaba por salir campeón Racing, no había salido, no me acuerdo. Después de 30 años, 35 años. Yo tengo un amigo que está convencido que el 19 y 20, en ese momento estaba convencido que se hizo para que Racing no pueda salir campeón porque se suspendió la final y se jugó creo que el 29. El 27, el 27 de diciembre se jugó. En la cancha de Vélez Sarsfield, el último partido en el que Racing llenó dos estadios, salió campeón. Después, bueno, los festejos multitudinarios. Pero no íbamos para ese lado, creo que íbamos para el 19 y el 20. No, y lo que me pude enterar fue por lo poco que seguí en televisión y me pareció muy importante lo que había sucedido en ese momento. Y bueno, ver el helicóptero que salía por la parte de atrás me pareció... me dio vergüenza ajena como se fue este tipo de... Se retiró de la presidencia, ¿no? Pero eso todo lo que recuerdo, más o menos. Che, ¿y de alguno de ustedes? ¿Dónde estaban? Ahí está tomando el micrófono Santiago Parodi. Entra en la cancha. Nos quedan nada más que 8 minutos de este Suda que tiren ante el último programa del 2009. Santiago, ¿cómo te va? Bien. Bueno, yo ese día estaba trabajando y me enteré después de dos días. Porque yo no miro mucha tele y tampoco escucho radio. Me enteré porque en ese entonces mi mamá me dijo que había pasado... con el tema de la Rúa que se había ido en helicóptero y también me pareció una vergüenza ajena por el tema de que acá nosotros todos nos votamos y pensando que iba a ser un país mejor y al final fue la vergüenza para todos los argentinos. Che, y Santiago, vos, ¿de dónde sos? ¿Cuál es tu barrio? Barrio de acá de San Agustín, un barrio nuevo que se está formando y soy de atrás de Primavera, de José Paz. Ahí está, de José Paz. ¿Y qué pasaba en el barrio? Porque por ahí vos estabas laburando, ¿no? Y sí. Por ahí justo lo de la Rúa. Pero había como un clima raro en el barrio, porque estaba el tema de los saqueos. Yo me acuerdo en mi barrio, por ejemplo, yo vengo de Merlo, en las esquinas, viste, había fogones y los vecinos se juntaban y porque iban a venir los del otro barrio a robar este barrio, no sé qué. Y se empezó a armar como toda una historia antes del 19 y el 20. En realidad empezó el 17, el 18 y también siguió... posteriormente a que de la Rúa se fuera. Había como un clima raro en los barrios. Sí, bueno, mucho yo no me di cuenta por el tema de que yo laburaba en un taller en Pilar y estaba alejado de todo, así que mucho no, para mí no me enteré casi de nada. Cuando me enteré ya había pasado todo el clima, así que... Y está bueno, son como no, diferentes miradas porque... Digo, se vivió de diferentes formas. También tenemos ahí a Mateo Sánchez, otro de los así integrantes de este Lubricentro El Cruce. ¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo te va? Bien, buenos días por la audiencia. Bueno, gracias por recibirnos acá en su lugar de trabajo. Y ¿te estaban laburando o hacíamos un programa de radio? Sí, no sabíamos que iban a venir. Bueno, hoy no se trabajó bien, viste, porque por el tiempo. Exactamente. Sí, pero... Che, ¿y tu experiencia con el tema del 19 y el 20 de diciembre? ¿Cómo lo viviste vos? ¿Dónde estabas en ese momento? ¿Estabas trabajando, no? Sí, trabajaba, pero esa noche estaba en casa. Estaba mirando, lo seguí por televisión. Pero a mí no me llamó tanto como fue lo del 89. Sinceramente, el 89 fue, creo, de los... Ya uno ya venía más preparado, creo, de lo que pasó en el 2001. Ya... Es como que ya lo habíamos asumido, porque sabíamos bien, en el 89 yo estuve en toda esa movida, ¿viste? Y yo veía que de los barrios venía uno y te decía, mira que aquel barrio viene para acá, este barrio va para allá, que te van a violar, que la van a violar las mujeres, que todo. Entonces uno ya, de más grande ya, venía ya y sabía. Pero lo bueno que fue que a este gobierno se lo sacó el pueblo. Que no fueron los militares como en otras ocasiones, ¿viste? Eso es importante, sí, digo, sí. Se respetó, digo, por lo menos lo pusimos nosotros y lo sacamos nosotros. Claro, exactamente. Varios que lo habían votado estaban ahí diciendo, ¡no, sí! Como todo el mundo, viste, cuando dicen, yo no lo voté, o yo lo voté, porque siempre, viste, con el que gobierna mal nadie lo vota, y sin embargo, ganan. Yo nunca lo voté, siempre fui peronista de que nací, entonces nunca lo voté. Che, y... Pero, uno se tiene que acostumbrar que si ganó es porque la gente lo quería. Exactamente. Sí. Y nos falta el último integrante, que a ver si quiere hablar, tiene ganas de hablar, ¿no? Ahí le pasamos el micrófono a Leonardo Villarroel. Bueno, muchas gracias. No, quédate acá que todavía nos quedamos. Ya. Sí, no. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Leonardo? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, gracias por agarrar el micrófono. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cuántos años tenés? 20. 20. Como también para entender, ¿no? Digo, las edades están muy relacionadas. Y hace 8 años tenías 12. Sí. ¿Y qué? ¿Tenés algún recuerdo o nada? Sí, jugando a la pelota. Del día ese, va, del 20. Muy bien. Bueno. Nada más. Estaba jugando a la pelota. ¿Y te acordás, digo, lo que pasaba en el bar, sí, y todo eso? ¿Y cómo lo...? ¿Qué? No, bastante loco. No, porque un día para el otro estaban en casa y supermercado cerca de casa y estaban todo demasiado loco con palo, todo. Mirá, y vos eras pibe, estabas ahí mirando todo. Sí, la cana que corría todo para todos lados. Mirá vos. Bueno, che, y por ahí una última pregunta quizás para los tres antes de terminar, que nos queda ahí un poquito de tiempo, es... ¿cómo andan con este emprendimiento? ¿Están contentos con esta experiencia? Digo, ¿está costando mucho? ¿Es muy novedosa para ustedes? ¿Se lo hubieran imaginado alguna vez? No, yo no, pero está bueno, me gusta, digamos. Me gustaría seguir hasta que dure, supongo, como sigo ahora, va a durar muchos años más. Muy bien, ahí estaba hablando Leonardo Villarroel, le pasa el micrófono a Santiago Parodi. Y la misma pregunta, digo, ¿qué...? Digo, ¿vos te imaginabas en algún momento hacer parte de este proyecto, no? Digo, ¿cuál es el balance desde que abrieron hasta hoy? No, la verdad que no, porque era un lugar que estaba cerrado, que yo siempre me iba a laburar y lo veía que estaba cerrado. Y ahora que lo veo que está reproduciendo y tengo compañeros nuevos, como estoy laburando acá, estoy la verdad contento porque estamos cerca del barrio, de la familia y no tenemos que andar viajando para Capital, tomando, por ejemplo, yo vengo a las 12 de la noche, me voy a veces a las 4 de la tarde, vengo 12, 1 y para mí se me complica. Y el tener un laburo tan cerca de casa me parece bien. Y que reproduzca trabajo para la gente, sin política y así en compañerismo, está bueno. La verdad que estoy contento acá. Che, y ahí el último que nos queda, Mateo Sánchez. ¿Tu experiencia? ¿Cuántos años tenés, Mateo? 52, o sea que recorrido ya laboral tengo, mucho. Sí. O sea que podés comparar, digo, qué es laburar acá y qué es laburar... Yo más o menos siempre les explico a ellos, viste, lo que es estar... Yo de los 15 años que trabajo bajo patrón. Y hoy por hoy estamos muy bien acá. Ojalá que esto siga y que siga para arriba. Esa es la intención de nosotros. Que empezamos tres acá, viste, y después se vinieron ellos, empezaron con nosotros. Ojalá hoy, mañana o pasado, no seamos tres, seamos 10, seamos más. Ojalá. Ese es el deseo. Muy bien, muy bien. Bueno, lluvia, se arrancó con todo. Quedan 3 minutos y terminamos así, pasados por agua. Ahí está, el ruidito que ustedes están escuchando tiene que ver porque estamos acá abajo del Lubricentro, techo de chapa, y empezó a llover con todo acá en el cruce de Erquis. Se nos va este último sudaca itinerante ahí con Mónica Mendoza, con César, con toda la gente acá del taller El Cruce. La hemos pasado muy bien, ya se trajeron un par de empanadas para proseguir con el almuerzo, ¿no? Obviamente. Exactamente, exactamente. Nos trataron 20 puntos, estuvimos tomando unos mates, ahora dentro de poquito unas empanadas. Les recordamos a los oyentes que el último programa de este año lo hicimos desde el Lubricentro El Cruce, Ruta 197 y Saavedra de Lamas. Le agradecemos por haber abierto las puertas y despedimos a las radios ya, así que nos tenemos que ir. Exactamente, nos despedimos de todas las radios amiga, arrancando por la gente de Radio Gráfica en Barracas y la gente de FM Moreno, acá en Provincia de Buenos Aires, que semana tras semana nos retransmiten en vivo y en directo. Exactamente, y los que nos retransmiten son en la Ciudad de Buenos Aires, FM Bajo Flores, en el conurbano bonaerense, en Quilmes, Radio Compartiendo, en Moreno, FM La Posta, en La Plata, Radio Estación Sur, en Dock Sud, FM Tranquila, y finalmente en la provincia de Córdoba, Córdoba Capital más exactamente, FM Radio Revés. A todas ellas les agradecemos porque durante todo este 2009 nos permitieron llegar a diferentes lugares con una voz diferente, contando diferentes experiencias y tratando de mostrar otra realidad. Si nos inundamos, Molina. Exactamente, señor Correa. Ahí está, bueno, despedimos, el gusto enorme de haber podido compartir con todos ustedes este año aquí en Sudaca Itinerante. Ahí está, un saludo muy grande a toda la gente, a Pafundi, a César Baldoni, a todo el equipo de Sudaca. Será hasta la temporada 2010, año del Bicentenario. Exactamente, exactamente, así que saludo para todos y termina. Así es, hasta un próximo Sudaca Itinerante. Los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria... Somos Sudaca.